Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar poco más tranquilo. Mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada culturalmente. Muy buenos mediodías para todos los culturales que están ahí escuchándonos. Como todos los jueves, a partir del jueves pasado, culturalmente, el impulso de crear vuelve con todas las ganas, lleno de, con una paleta de colores impresionante. Buenos días a toda la gente del estudio, Lucas. Muy buenos días a todos. Juan. Muy, pero muy buenos días. Es verdad, volvemos con todos los colores. Volvemos con todo el power. Hoy tenemos un montón de cosas que ya no me puedo contener porque tenemos muchas cosas y se las quiero contar todas juntas. Contárselas. ¿Se las cuento? No. Lo guardamos. ¿Cómo no? Lo bueno, guardamos. Tenemos en un ratito nada más, Rodrigo, lo voy a contar igual. Bueno, Rodrigo Ruiz Díaz, de Elefante en la Habitación, que nos va a venir a contar qué es este proyecto, cómo funciona, qué es lo que vienen haciendo, porque tienen muchas fechas y han estado organizando muchos ciclos en conjunto con un montón de artistas. Además, viene Luis Castillo, que es de Vasofilo. A mí me encantó, la verdad. Taller que recicla botellas de vidrio y hay cosas... Está muy bueno porque uno por ahí se imagina, si yo te digo un taller en donde se reciclan botellas de vino y se hacen vasos, y vos capaz que te imaginás una cosa... Una máquina gigante. Y es todo muy casero, muy manual y es muy interesante. Después les vamos a pasar el Facebook para que puedan ver las fotos porque está muy bueno. Y además es algo que está al alcance de todos. Obvio. Así que lo pueden hacer. Tienen botellas de vidrio. ¿Les faltan vasos? Dicen que hay gente... Yo, por ejemplo, rompo mucho los vasos en mi casa. Así que ahí tengo algo para hacer. Yo también. Las botellas de... Claro. Bueno, Juan nos presenta un centro cultural nuevo. Sí, así es. Vamos a hablar de un lugar especial llamado La Casa Invisible. Y esto es en lo personal. Nuclea una lucha completa, ¿no? Que va desde lo más pequeño, que es el apoyo escolar, ¿no? Para los chicos, hasta lo macro, ¿no? Lo más grande, que es conseguir la urbanización del barrio San Martín. ¿Tenemos adelanto? Efectivamente. En todo eso creemos que todos somos los invisibles. De hecho, creemos que todos somos parte del problema y parte de la solución de conjunto a los problemas del capitalismo, digamos. De ahí surge un poco el término los invisibles en comparación a lo que supuestamente es lo visible. En todo eso creemos que todos somos los invisibles, que todos en comparación a lo que supuestamente es lo visible. Bueno, escuchábamos recién el adelanto de Juan, así que quédense, no se vayan. Además ahora viene, tenemos que inaugurar el mediodía como todos los jueves al mediodía. Pero antes, ¿a dónde nos puede escribir la gente si quiere tenernos ahí en contacto como para informarse de todo de lo que pasa en los centros culturales autogestionados y toda la cultura independiente? ¿Cómo se pueden conectar con nosotros? Bueno, para los tuiteros, nuestro Twitter es @culturalmenteok. Nuestro mail es culturalmenteradio@gmail.com. Y no lo dijiste. Me quedé mirándote a ver si lo decías o no y como no arrancaste. Yo soy testigo, le pegaste así. culturalmenteradio@gmail.com. Ahí va. Y nuestro Facebook es facebook.com/culturalmenteradio. Right? Entonces, todos nos pueden escribir un montón de mensajitos lindos. Quiero que dejen, que pongan like, pero además que nos digan hola, buen mediodía. Claro, y si tienen algo para difundir también, ¿no? También, que lo pueden postear en nuestro muro. Es un volcadero nuestro Facebook. Así es. ¿Cómo inauguramos la mañana? Sonó volquete. Claro. ¿De qué manera vamos a inaugurar hoy nuestro mediodía? Vamos a inaugurar con un tema, pero de Guille Beirne, y De Poco un Todo, que se va a estar presentando en La Vieja Guardia. Esto es en Guardia Vieja 3777 en Buenos Aires. Será mañana, viernes 23. Luego de un vacío musical comienza a gestarse internamente lo que acabo de Grabaciones Nocturnas, un viaje por Latinoamérica y amigos motivadores. Tendrá el nombre de De Poco un Todo. Es medio difícil de pronunciar. Perdón. Está acostumbrado. Claro. El disco que resume ese momento de crisis existencial que nos propone la vida, en el cual se deshacen los conceptos de seguridad, se rompen los esquemas de preocupaciones efímeras y circunstanciales, y por fin aflorecen las verdaderas razones que nos mantienen vivos. Vamos a escuchar un tema de Guillermo Beirne, Solo. Otra vez soy yo contra el mundo, otra vez salgo a pelear, que si no me muevo me hundo, que si no me veo me pierdo más. Otra vez hay astillas en mis manos, otra vez tengo miedo del final. Nadie espera, nadie está a mi lado. Solo también hace falta gritar. Dame fuerza, dame todo lo que pido. El impulso de crear. Culturalmente. Bueno, y como lo habíamos prometido, está con nosotros ya en el piso, ya instaurado, casi tocando la guitarra, pero no. Pero no lo dejamos. Rodrigo Ruiz Díaz, de Elefante en la Habitación. Buenos mediodías. Acá no sabemos si es buenos días o buenas tardes, porque estamos justo a las 12. Entonces no, buenos días, me parece que es buenos días. No, buenos días. Para mí es buenos mediodías. Claro. Porque estás ahí en la mitad de todo. Sí, para algunos. Para mí, por ejemplo, no. Pero... bueno, pero quedamos bien con todo el mundo. Claro. Bueno, Elefante en la Habitación es un fenómeno que une un montón de artistas de distintos ámbitos, sí, que pueden ser ilustradores, músicos, gente de la parte audiovisual. Así es. No sé si querés contarnos un poco qué es específicamente, sí, digamos, sí, cómo, sí, cómo, sí, es, te cuento cómo un poquito, surge. Cómo, te cuento un poco cómo surge y en realidad qué está haciendo ahora y qué va a hacer en el futuro, porque en realidad es algo que está como... está transformando constantemente. Digamos, en un principio, Elefante en la Habitación, éramos un grupo de 4 o 5 locos que era más como un grupo de autoayuda, de músicos, que otra cosa. O sea, nos empezamos a juntar hablando, ¿viste? Como a llorar juntos. Esa es como una primera etapa para encarar las cosas que me parece que fue necesaria. Ah, bien, sí. Como juntarse a quejarse y a no hacer nada, simplemente a quejarse. Y sí, a... todos con una misma problemática. Claro, con mismas problemáticas de, bueno, que ya tenemos un disco, estamos sacando un disco, no sabemos qué hacer, che, nadie nos da bola. No tenemos espacios, uy, mirá este que tiene tal espacio, o mirá este de tal revista, ¿no? Empieza a surgir la envidia, ¿viste? ¿No? Empieza como una cuestión un poco negativa, ¿viste? pero bueno, nos dimos cuenta que en realidad teníamos que ponernos a hacer cosas. Es como el segundo antes de lograr algo. Claro, claro. No, y me parece que es parte del proceso, digamos, eso de, bueno, llorar, y bueno, en un momento ya estás, te cansaste de llorar y hay que hacer tenés algo. Que encarar, claro. ¿Viste? Entonces, bueno, en esa etapa de hacer algo... empezamos a idear la idea de que nosotros tenemos que crear una escena nosotros mismos, digamos, todos nos conocíamos, nos gustaba lo que estábamos haciendo entre nosotros, entonces dijimos, bueno, si queremos y si nos planteamos las cosas bien, somos una escena a mostrar. Lo que pasa es que no estábamos haciendo nada. ¿Eran todos músicos todos, o sí. ya había no, alguno? No, todos músicos, ya con discos, Lautaro Feldman, María Pien, Nahuel Carfi, yo con Chau Coco, algunos chicos de Globos, Nahuel Briones en ese momento, toda gente que estábamos haciendo cosas y nos conocimos por ciclos que en los que compartimos fechas, ¿está bien? O sea, nos conocimos en la actividad, pero con la misma problemática. Bueno, la cuestión es esta, que dijimos, bueno, tenemos que armar una escena, y esto implicaba, bueno, tener un lugar que nos guste para tocar, programar bandas que nos gusten, generar, viste, como un entorno, viste, un equipo de trabajo. Y eso se hizo con al principio como muy remado. Hicimos un primer ciclo donde la gráfica la hacíamos nosotros sacábamos las fotos, hacíamos la difusión. Fue un primer ciclo en Vuela el Pez, que nos fue bastante mal. Bueno, está bien la honestidad ante sí, todo, sí, ¿no? Sí, fue, bueno, fue bastante mal, pero la verdad que la artística, o sea, las bandas que programábamos estaban buenas, o sea, y había un capital ahí interesante. Lo que pasa es que, bueno, no lo estábamos pudiendo articular del todo bien. ¿Y por qué Elefantes en la Habitación? Elefante en la Habitación es una frase que creo que es anglosajona, ¿va? Viene del inglés, elephant in the room, no sería porque no, para mi perfecto inglés, que viene a habla de un problema de algo evidente que no se está viendo, ¿está bien? Uh-huh. ¿No? Es como un elefante en la habitación. Entonces, recuerdo, tuvimos una reunión que, che, necesitamos un nombre, porque necesitamos como una marca. Claro. ¿Está bien? Y bueno, era como, creo que María Piendi tiró esto de, bueno, hablemos, no estamos haciendo los boludos. Básicamente es eso, cuando uno se hace el boludo con algo, ¿viste? Sí. Che, hablemos del elefante en la habitación, no nos hagamos los boludos. Y dije, ah, pará. Y quedó. Ese nombre está bueno, porque es algo que no es... A ver, que ocupa espacio y que es importante, pero que no está siendo visible. Y bueno, en un claro, poco representa todo esto que representa pasa, esta situación, que nosotros decimos, bueno, lo que hacemos está bueno, queremos espacio, pero nadie nos está dando bola. Entonces, tiene que ver con eso el nombre. Bueno, la cuestión es que hicimos un segundo ciclo, porque la gente de Vuela el Pez se recopó con la propuesta igualmente. Fue bastante mejor. Y hicimos un tercer ciclo, que fue este último que terminó a mitad de año, y nos fue recontra bien. Claro, los ciclos de los que estamos hablando son los Domingo Animal, ¿está bien? Que igual nosotros venimos haciendo otras cosas, pero ese es como nuestro... Claro, es nuestro... un ciclo que también organizaban con Anuario. Claro. Para contar un poco, porque nosotros estuvimos mencionando alguna de las fechas, claro. Y había algo que estaba bueno, que era los chicos de Anuario de Ilustradores, claro, que hacían exposiciones y eso, y uno cuando iba y veía los dibujos y escuchaba las bandas, podía dibujar también. Claro, eso fue como, bueno, se fue desarrollando el ciclo y nosotros en un momento sumamos a las chicas de Madeja, que es una productora audiovisual, entonces dejamos de sacar fotos nosotros, claro, que nos salía bastante mal, y lo empezaron a hacer ellas. ¿Está bien? Eso ya sumó convocatoria en un punto, porque es otra gente que está laburando ahí. Entonces suma, siempre suma. Sí, obvio. Y después conocimos, bueno, a Elda, que nos hizo el diseño de Elefante en la Habitación. Y ella es parte de este anuario de ilustradores, ¿está bien? Que es un anuario, que es una gente que en realidad se juntó para sacar un libro. Se junta hace 5 años, son ilustradores que se juntan hace 5 años para sacar, editar un libro re lindo que sacan todos los años. Que incluso se estuvieron regalando. Claro, se sorteaban ahí. Entonces dijimos, espera, tenemos que hacer algo con esta gente, porque ellos hacían, de hecho, ellos estaban haciendo un evento una vez por año que se recontra llenaba, porque son 80 ilustradores. Claro. Entonces dijimos, bueno, a ver, hagamos algo con ellos. Entonces, este tercer ciclo, que fue el que mejor salió, lo armamos con ellos, ¿está bien? Y entonces, lo que hacían ellos era programar 2 ilustradores que dibujaban en vivo en un espacio cercano ahí al lado del escenario, mientras las bandas tocaban, y aparte sumamos esta propuesta de que la gente pueda dibujar, ¿no? Entonces se armó una especie de jam de dibujo. Y la gente se prendió, por ahí estaba medio tímido. Ah. Sí, la gente al principio era rara la propuesta, pero después empezamos a ver que empezó a caer público de dibujantes, o sea, público capaz que ni sabía qué banda tocaba, pero decía, che, acá es la jam de dibujo. Claro. Entonces, la jam de dibujo. Sí, jam de dibujo. Que está buena. Está bueno. Entonces, eso estuvo bueno porque sumó público por otro lado. Entonces, fíjate vos que ahí empezamos a sumar público por no solo por la música, sino por los ilustradores, por Madeja, por Vuela el Pez, que se puso la camiseta del ciclo. Entonces sí, ahí además, se cerró. Y ahí de repente tenemos una escena. Dibujantes, mirá, también que eran artistas y que capaz que estaban ahí en la misma que ustedes. Claro. Y que en ese lugar también podían mostrar sus dibujos. Claro, claro. Sí, además es un espacio que no, si bien ahora está un poco de moda, se está haciendo, no es tan común. Además es un ciclo que se instaló, ¿viste? Ahora vamos a arrancar de vuelta. Donde puede haber ilustradores que dibujen, artistas plásticos que hagan. Que siempre fue distinto. A veces dibujaban, a veces hacían proyecciones, a veces hacían como híbridos entre proyección y dibujar cosas raras. Así que la verdad que se armó y bueno, ahí de repente tenemos una escena en un año y medio que fuimos creciendo. Tenemos una escena donde tenemos un ciclo como centro donde participan las bandas que forman parte del colectivo. Claro. Y siempre, todo el tiempo estamos invitando bandas, bueno, por y fuera. Y volviendo al disco, ¿cuáles son las bandas que integran Estampida Volumen 1? Y en realidad Estampida Volumen 1 es un compilado que decidimos sacar cuando cerramos filas con un grupo de bandas más bien grande, que son 12 bandas. En Estampida no están todas las bandas que participan de Chauco. Chauco es mi grupo. De Elefante en la Habitación. Están algunas, está Globos, está Ciruelo, está Virulana, está ¿qué más? Bueno, está Chaucoco, está Desataviento, está Lorena Rizzo, que es una solista, está Nico Rallis, que es parte de otro grupo que también está en el fan de la habitación, que es el Ensamble Chancho Cuerda. Sí, que de paso hacemos un pequeño comisión, lugar, sí, felicitaciones, para felicitar, ¿no?, a Chancho, claro, Cuerda, que ganó un premio Bardel. Una excelente noticia para todos, me parece que un logro. Bueno, es un logro total para la música independiente. Y para ellos, obviamente. Así que bueno, espera, ¿qué venía diciendo? Bueno, hicimos un compilado con las bandas que forman parte del Fante, como una cuestión de, bueno, generar, bueno, a ver, una identidad, ¿viste? Somos esto. La verdad que se está dando ahora, este año, bueno, empezaron después de todos los días y venidas, este año hay resultados de lo que es el Fante. Ahora el sábado se hace una presentación del sello. Sí, ahí vamos, sí, a estar. Primero vamos a escuchar un tema. Dale, después. Te tengo que parar. Sí, perdón, pero yo me pongo con la máquina. Me vas a sacar la pregunta para después. Dale, perdón. Vamos a escuchar un tema de Estampida Volumen 1, que es el disco de Elefantes en la Habitación, ¿les parece? Sí, sí. El tema, ¿lo querés? ¿Te acordás, sí, cuál era? Es un tema de Globos, que es una banda en la que yo estaba, ahora yo no estoy. Pero sigue estando Globos. Está todo bien. Que se llama Honey Bunny. Y la reproducción de las doctrinas, mi canto le esta canción a la endorfina que en busca de situación se viene a despeinar. El son de esta coordinación de sus cinturas, mi canto le esta canción a la diablura que gusta tirar para atrás de tus envolturas. Oh, no. a guardar. Y a veces corremos al centro del juego, llenamos nuestros propios desechos, demonios, los mandamos a guardar. Y ahora sí, te voy a dejar que me cuentes. Igual, para, yo quiero hacer una aclaración. Me encantó el tema, ya ni bueno. Bueno, a ver, nosotros creemos que la música que está en el Fante es súper valiosa y que está buena, de verdad, digamos. Y si hacemos todo esto que hacemos, porque está buena la música. Tiene que valer la pena. Claro, vale la pena, digamos. En el compilado hay cosas que están buenísimas. O sea, está todo, yo pongo las manos al fuego por todo, digamos. Lo que tiene es que es muy variado, ¿viste? Hay de todo. Hay solistas, hay cosas que son re abajo, hay cosas que son más arriba, como estas de Lobos. Pero está bueno para la diversidad, digamos. Sí, sí, me parece que es algo del momento. A ver, me parece que ya esta idea de que, bueno, no, yo solo escucho heavy metal, yo solo escucho, ya me parece que no existe. Claro, no, hay que diversificar. La gente escucha de todo, ¿viste? Hoy en día tiene el MP3. No, y además hay algo muy latente, digo, o sea, que está muy presente en los músicos independientes de esta época, que es por ahí juntar un poco todos los géneros, sí, y decir, sí, bueno, sí, a ver, reciclemos lo claro, que ya... Sí, sí, cimentar con todo lo que estaba el ahí. El rock, con todos los grandes del rock que tenemos, está bueno que digan, bueno, no, pero yo no sigo esto. Ahora claro, vamos a buscar otra cosa. Sí, sí, sí, ahí es una cuestión generacional, digamos. Me parece que todos tuvimos una formación musical más o menos razonable, que conocimos un montón de géneros. Entonces, no, si hay algo en particular en el Fante es eso, que ninguno está dentro de un género, ¿viste? Está la canción y después hay influencias, pero desde todos lados, ¿viste? Es importante esto, me acordé, bueno, este compilado de Estampida se puede descargar en elefanteenlahabitacion.com. Si quieren chusmear, ahí hay como una pequeña reseña de lo que es, lo que sí, nosotros diciendo. En el Facebook posteamos el Bandcamp para que se puedan descargar gratis el disco. Claro, está el Bandcamp del disco, que es Estampida volumen 1. Van a seguir saliendo en el transcurso del tiempo distintos compilados. Y también en la página están para descargar los discos de las bandas que integramos. Que el colectivo está el disco de Chococo, de Globos, de Ciruelo, de María Pien, de Lautaro Feldman. Porque nosotros, bueno, estamos un poco en esa militancia de que la música es libre y hay que dejarla ser porque es la mejor forma de llegar a la más gente. Vale. ¿Qué más iba a decir? Ahora sí vamos a... Vamos a hablar de lo que pasa el fin de semana este que viene, domingo, sábado y domingo. Nosotros estamos dentro de un programa que se llama Recalculando, que es Secretaría de Cultura de la Nación, que básicamente lo que hace es censar y agrupar y conectar colectivos de músicos de distintas partes del país. Digo, es importante tener en cuenta eso, que es algo de la época. O sea, está lleno de colectivos en todo el país y en el mundo, de colectivos de músicos. Es algo de la época. Sí. Porque ya no hay, las discográficas ya nos sirven para la música, digamos, esta que yo diría no comercial, pero no es que no es música no comercial, porque tiene un potencial comercial esta música. Entonces agrupa colectivos de todo el país, ¿está bien? Elefante en la Habitación es el único colectivo de Capital Federal. No sé cómo, pero es el único colectivo. ¿Cómo llegan ustedes a...? Y llegamos, en realidad, justo el programa este se arma el año pasado y nosotros justo estábamos arrancando a laburar. Entonces dijimos, bueno, apuremos las máquinas a ver si podemos entrar. Porque, bueno, recién estábamos arrancando. Hay colectivos, por ejemplo, de Mar del Plata o de otras partes del país que ya están laburando hace 3, 4 años y tienen una infraestructura grande. No sé, desde el mar, por ejemplo, es un colectivo de Mar del Plata que hace festivales para 300, 400 personas. Digamos, entonces hay diferentes colectivos en diferentes etapas. Pero básicamente, bueno, nosotros el sábado tenemos un evento en el Centro Cultural de la Cooperación donde se presenta Elefante como dentro de Recalculando. Es la primera presentación donde van a hablar distintos también representantes de otros colectivos y el director de una película que se llama Cisma, que habla sobre esto, sobre la caída de Julián Lona. ¿Cómo es que se llama? Julián Lona. Julián Lona. Mirá qué informada, ¿eh? Bueno, sí, no lo sé. Que habla sobre esta temática, sobre cómo el medio de la música está cambiando de una forma así, veloz, muy veloz, y que los músicos estamos tratando de de inventar nuevas estrategias. Bueno, la película habla sobre eso. O sea, esto del elefante en la habitación es algo que está pasando. O sea, somos nosotros ahora acá, pero también hay pasa en todos lados. Claro, bueno, también hay un taller que se llama Bases para la producción y gestión de proyectos musicales. Claro, básicamente es una charla en base a eso. Y nosotros vamos a contar nuestra experiencia un ratito así. Y a partir de eso también el domingo tocamos en Tecnópolis con distintas bandas de estos otros otros colectivos y de Elefante en la Habitación, que toca Chau Coco y María Pierre. Esto es a las 4 de la tarde en Tecnópolis, así que si están cerca. Y el sábado también a las 4 de la tarde en Avenida Corrientes 1543, que es el Centro Cultural de la Cooperación. Sí. Y algo que también está bueno es que es de participación libre y gratuita. Sí, libre y gratuita. Lo del sábado se lo recomiendo a cualquier músico o amigo de músico, alguien que esté cercano a la gestión, que esté managereando bandas o empezando con esta idea. La verdad que le recomiendo que pueda pasarse el sábado para enterarse un poquito de qué se trata Recalculando y de qué se trata este laburo en red, de qué se trata laburar en forma colectiva, porque me parece que es algo que es la que va ahora, digamos. Sí, me además parece que se pueden conectar con otras personas. Sí, se pueden conectar con otras personas y ver, viste, a nosotros este año fuimos al MICA, donde se hicieron un par de charlas por el estilo, y vimos un montón de gente más avanzada, de otros países y de acá, haciendo este tipo de laburo, y nos cayeron unas cuantas fichas, fue muy bueno, digamos. Me parece que está bueno eso para los músicos que estén escuchando o estén ahí interesados, se peguen una vueltita para ver de qué se trata. Y además, el domingo vas a estar tocando. Y el domingo vamos a estar tocando con Chau Coco y María Pien en Tecnópolis. Ah, ¿y en el PES? PES fue el domingo pasado. Ah, ¿vamos? El domingo estaba atrasado. Claro, lo que sí. Ah, pero entonces sigo pasando chivos, perdón. En septiembre arranca de nuevo Domingo Animal, Domingo que es Animal. El ciclo del Fan de la Habitación. Arranca todos los domingos de septiembre, octubre y noviembre. Esta vez lo hacemos más largo todavía. Y la primera fecha es con Chau Coco y la banda Fulton, que es una banda de Mendoza. Ah, mira. También porque estamos trayendo bandas de afuera, o sea, le estamos dando hospedaje y la fecha y armando un poco la logística. Así que esa es la primera fecha, que es una banda que está muy buena de Mendoza. Bueno, Mendoza ahora está haciendo bastante ruido en la música nacional, tiene un montón de bandas ahí que están emergiendo. Mi amigo Invencible, no sé si lo conocen, Juan P. César, hay un montón de bandas que hay de esa zona. Bueno, así que un fin de semana para quienes quieran vincularse con un montón de gente que está en la misma, obvio, digamos, y conocer cómo es un poco, porque quizá algunos quieren arrancar y no saben sí, no, no, cómo. Yo, lo que suele pasar es eso, que no se termina de entender a veces, viste, esto que es laburar en forma colectiva, qué es Elefante en la Habitación. Bueno, está bueno acercarse para verlo, porque cuando uno lo ve y ve los resultados, dice, ah, ahí es más interesante. Bueno, Rodrigo Ruiz Díaz estuvo con nosotros en Culturalmente. Muchas gracias. Gracias a vos por habernos visitado. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Tenés tiempo, un minuto más o menos, para ir corriendo al baño, volver y sentarte y ponerte a bailar y escucharnos, porque ya se viene la columna, la sección de Juan, y está Luis Castillo con nosotros también, preparado para hablarnos de Vasofilo. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter. Conectate a radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. ¿Por aquí después de comida, Chuck? ¿Qué tal si jugamos ajedrez o algo? ¿O hacemos un dulce? ¿O cazamos luciérnagas? ¿O... ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! ¡Prende el aire! Éter acondicionado. Tenemos aire. Conectate a radioeter.com.ar. Hola, señor Gutiérrez, le quería preguntar si al final me pueden dar el franco de Navidad o de Año Nuevo. No, piba, no va a poder ser, ¿eh? Vos sos nueva como productora. Y bueno, te va a tocar cubrir esos días y esos horarios. Bueno, ¿y ya sabe cuándo puedo pasar a estar en blanco? Hace ya 6 meses que estoy en la empresa. Estamos viendo, piba, pero no te preocupes, que la primera en la lista sos vos. Vos seguí haciendo tu trabajo tan bien como lo haces. Cerrame la puertita cuando salgas, por favor. Hacete valer. Los medios de comunicación son un trabajo como cualquier otro. Si te respetan a vos, nos respetan a todos. Radio Éter, la primera red. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Y seguimos en Culturalmente. Una pequeña aclaración antes, Lucas, que está, lo veo muy, muy interesado de la grilla. No, leyendo. Estaba mirando... ¿A dónde nos puede escribir la gente si nos quiere dejar mensajes a nosotros o a los invitados también? Claro, nuestro Facebook es facebook.com/culturalmente radio. De vuelta. No te conoces de vuelta, lo digo yo. Ahora lo digo yo. Y nuestro mail es culturalmenteradio@gmail. Si querés te dejo el Twitter. El Twitter es culturalmenteoc. @culturalmenteoc. Muy bien. Así que nos pueden escribir ahí, nos pueden dejar mensajes y también pueden saludar a nuestros invitados. Ahora sí, como había anticipado hace un ratito, un minuto antes de la tanda, Juan con nosotros. Johnny, ¿cómo les va? ¿Los trata bien? Bien. Obvio. Estamos muy up hoy. A vos te veo muy acelerado también. Sí, ¿no? Debe ser. Tengo que bajarla de café. Estoy pasado de café. Los mate, capaz. También, los mate, ¿no? Con yerba, con saborizada con naranja. Ah, sí, psicodélico el mate, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un lugar que se llama La Casa Invisible, que está en el barrio San Martín, en la Villa 31 de Retiro. No sé si ustedes, vos, que sos de Dedero, Melisa, habrás visto cuando te vas, ¿no? En Retiro, ahí de la terminal, sí. Al frente, hay un muro de la discordia que sí. Divide el barrio. Ese. Sí. Bueno, esa es la parte nueva, digamos, de la Villa 31. Y ahí, en ese lugar, se emplaza la Casa Invisible, que es un lugar, ¿no? Que donde hay una agrupación que se llama Los Invisibles, justamente, que adhieren a un reclamo por una vida más justa, ¿no? En ese lugar, por el derecho a la vivienda digna. Y van contra ese lugar común o naturalizado, ¿no? De, no sé, hay muchos relatos que dicen, no, de los vecinos o de Doña Rosa que dicen, no, pero ¿cómo es? Yo pago los impuestos y viene gente, ¿no? Que se instala, ¿no? Van contra eso, ¿no? Porque aclarando... Sí, de sobre que todo no, ubicado no. En un lugar en donde la gente pasa, como digo, yo cuando voy a tomar el colectivo estoy un ratito, me voy, hay un montón de gente que va, viene, no es algo que uno pueda conocer de cerca. Claro, ¿no? Y van contra contra ese desconocimiento también, ¿no? De que es lo cómodo, ¿no? Y estos chicos, bueno, demuestran que no es cómodo primero vivir en una villa, o sea, que hay cosas que faltan desde el Estado, y en eso es por lo que luchan, que es un movimiento que se llama la urbanización, ¿no? Contra esta política anterior de los 90 que todavía pregonaba la erradicación, que no se puede erradicar las villas, que es... Y cualquiera que esté hablando de esto ahora, ¿no? De erradicación, me parece que no está pisando la realidad actual, ¿no? O no está bien informado. No se puede mover un grueso tan importante, un colectivo tan importante y además diverso de personas. Entonces los chicos lo que proponen esto, junto a varios otros barrios, ¿no? Es la urbanización, que es justamente esto, ¿no? Que el Estado llegue a partir de los servicios básicos. Cloaca, agua, ¿no? Y que, bueno, cuando llueva no te llenes, ¿no? De barro, que no tengas que hacer cola, ¿no? Por algo tan básico como es ir a buscar agua. Claro. Y todas estas cuestiones, ¿no? Esto quiero resaltar además que es un lugar autogestionado donde en la experiencia del aprendizaje es completa. O sea, yo hablaba con los integrantes de este colectivo en este momento donde yo fui a visitarlos, transcurría lo que es el apoyo escolar. Y es verdad, es como dicen ellos, o sea, es completa la experiencia cultural. Porque en un pizarrón, yo te cuento esto, ¿no? En un pizarrón estaba, por ejemplo, un niño, ¿no? Guaraní, le estaba enseñando a la profesora cómo se dice cómo saludar en guaraní. Claro, y es cómo, un intercambio. Claro, y cómo responder. Entonces, es una, como yo había adelantado, es una experiencia cultural completa, ¿no? Tanto de un lado hacia el otro. Claro. Pero bueno, las palabras se espesan, ¿no? Y en este momento van a empezar a flotar por el aire y se van a fundir con los sonidos y se hace presente la casa invisible, ¿no? A la vista de aquellos de quienes elijan ver en lugar de seguir mirando hacia el costado. Bueno, la Casa Invisible surge propia del nombre de la agrupación, que somos Los Invisibles. Un espacio subalterno, un espacio que la sociedad en su conjunto suele invisibilizar, creyéndonos parte de esa sociedad, que también en algún punto es una sociedad invisible, ¿no? Que estamos todos atravesados por una estructura cultural que es de las clases dominantes, que masifica todo, ¿no? La cultura masiva, digamos, puntualmente. En Villa 31 creemos que, como cualquier otra villa que podría haber sido, son los lugares más descuidados, si se quiere. Y bueno, desde este lugar es donde activamos, creemos que es lo más descuidado también por la sociedad, que es lo que decíamos antes. Y bueno, de ahí surge un poco el término los invisibles, en comparación a lo que supuestamente es lo visible. Bueno, mi nombre es Verónica y soy colaboradora en educación no formal. Bueno, trato de venir también a colaborar a apoyo escolar y a todo lo que se pueda en apoyo del barrio San Martín. Surgió esta posibilidad de acercarme a Casa Invisible, a trabajar con los chicos, a luchar por una causa como bien definida, que es la urbanización de Villa 31 concretamente. Así que bueno, el trabajo con los chicos es como el primer eslabón de desde donde surge el cambio. Mi nombre es Luciana y voy a intentar ponerle la mejor sonrisa a todos los nenes, que por lo menos la pasen bien con lo poco que tenemos, que no hace falta tener demasiadas cosas. Simplemente es disfrutar, verse lindos, contentos y pasar un buen rato. Han pasado un montón de actividades. Algunas han sostenido el tiempo, otras no. Hoy puntualmente tenemos el apoyo escolar a la mañana, que es para chicos de primario y secundario. Después tenemos por la tarde, tenemos un taller de comunicación audiovisual que ha pasado por diferentes etapas de video, de fotografía. Hoy estamos en la parte gráfica, donde estamos tratando de impulsar un boletín que sea para el barrio, para esta zona puntualmente, que es la zona de San Martín. Y tenemos un área importante que es el área de taller de educación no formal. En educación no formal trabajamos con los chicos del barrio, hacemos juegos, actividades didácticas, siempre orientadas a desde una educación, no la, digamos, la tradicional de colegio, sino tratando de aprender junto con ellos, ir creciendo tanto ellos como nosotros, en libertad, digamos. Después tenemos un taller de música que viene, son los domingos. Nosotros como militantes y vecinos del barrio que quieran participar también, más para adultos, digamos, tenemos un taller de formación política, que nos damos cada 15 días, donde bueno, tratamos de también mejorar o ir aprendiendo de manera colectiva un poco experiencias latinoamericanas y con impronta política, obviamente, para bueno, darle otro sentido también a la práctica militante. Pero bueno, a largo plazo es el cambio lo que uno busca, y es día a día, es el trabajo día a día en el territorio. Tal vez los chicos no se dan mucha cuenta qué significa acercarse a un espacio con inquietudes, con ganas de aprender algo o con ganas de reforzar algo que vieron en el colegio. No se dan cuenta, pero están gestionando su propio cambio en ese sentido. Así que me parece que es la única forma de encarar esta cuestión desde el lugar, desde el territorio, junto con los vecinos, pues nosotros no somos nada si no están los vecinos tampoco. La posibilidad de encontrar un lugar y de apropiarlo, ¿sí? Acá la verdad es que si los ves, es la Casa Invisible de su casa. Es como que ellos también nos marcan el ritmo y nos ponen las reglas. No es que vienen y nosotros ponemos pautas, sino que en conjunto vamos construyendo el día a día. Bueno, la ventaja es esa, que no te baja en línea, que vos definís tus objetivos y el camino hacia ellos lo trazás vos. Así que bueno, es la forma que me parece que va dirigida la cuestión. Bueno, como les había adelantado, yo había ido al apoyo escolar, por eso se escuchaban los niños, no sé si los alcanzaron a captar. Obvio. Eso era lo más importante, pero no es la única actividad que se desarrolla en la Casa Invisible. Además también está el taller de educación no formal, que esto es aprender mediante el juego, genial, ¿no? Claro, aprender jugando. Como te dicen en la escuela, siempre. Aprender jugando. Rejugando, ¿no? Esto llevado a la máxima expresión para estos chicos. Cine, también para los chicos. Taller de música, tienen consultoría se me lengua la traba. Consultoría jurídica, de salud e higiene también. Y tienen algo, ahora sí vamos a ponernos serios, tienen algo que se llama el PAVIT, que es el plan de alfabetización. Eso es muy importante porque en estas zonas vulnerables hay gente que todavía no sabe leer ni escribir. Y bueno, es importante. Y eso le dan una mano. Claro. Yo cuando fui, una de las cosas que más me impactó cuando él me hablaba era ver en un muralcito que tenían los nombres, ¿no? Y yo les pregunté de qué taller, o sea, por qué estaban los nombres, y me había dicho que correspondía a ese taller, ¿no? La fuerza, lo simbólico además que representa a una persona que no sabe ni leer ni escribir, escribir por primera vez su nombre, ¿no? Claro. Ver, reconocer, ¿no? Y llevar a cabo todo ese proceso que culmina en eso, ¿no? Saber escribir mi nombre. Para mí, claro, eso que fue quede plasmado además ahí y poder verlo. Claro, y todas estas cuestiones para mí tienen que ver con estas actividades que no solo tienen, ¿no? Como un fin recreativo o asistencialista. Me parece mucho más, ¿viste? Va más allá. Tienen que ver con el empoderamiento, ¿no? Tienen que ver con dar herramientas que buscan la integración y que generan identidad y pertenencia con el lugar y con ellos mismos, ¿no? Y todo esto es muy importante, tanto para lo que es el colectivo y para los individuos, porque cuando uno sabe quién es, o sea, sabe bien quién es y de dónde viene, es cuando tiene la capacidad de cambiar su entorno. Y eso es lo que cambia todo el universo. Así que, bueno, la agrupación invisible que nace, o sea, de ahí la Casa Invisible, están convencidos de que la forma de generar un cambio dentro del contexto es esa, es tomando cartas en el asunto y poniéndole el cuerpo al problema. Por eso, en la actualidad, militan con una, o sea, militan culturalmente con una sonrisa, con alegría, soñando con aquel día en que la villa se convierta en un barrio. Pero mientras tanto, acompañamos al grito colectivo de Urbanícenla. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. ¡Aire! ¡Aire! Volvemos. Ahora sí. Ya está Luis con nosotros, pero antes, ¿a dónde se puede comunicar la gente con nosotros? Y ahora sí prometo que voy a estar atenta. Remember, nuestro Facebook es facebook.com/culturalmenteradio. Nuestro mail es culturalmenteradio@gmail.com. Y nuestro Twitter es @culturalmenteok. Bien. Ahora, lo que pasa es que tengo unos duendes por acá que me distraen y entonces yo me pongo a mirar lo que hacen y me olvido. Claro, sí, los duendes. Siempre echamos la culpa a los duendes. Y sí, ¿qué tendrá ese mate? No tiene colores, tiene. Está bien, colores, muchos colores así. Ahora sí le damos la bienvenida. Bienvenido. La bienvenida a Luis Castillo, que es de Basófilo y que nos va a contar un poco en qué consiste este proyecto. Muchas gracias, chicos, por invitarme acá. Es culturalmente muy agradable compartir este espacio con ustedes. Y Basófilo es un proyecto de reciclado de botellas de vidrio. A partir de las botellas hago vasos, hacemos ceniceros, lámparas, luminarias. Perdona que te interrumpa. Sí, hacemos. Claro. ¿Cuántos son? Y en el taller, en este momento, somos dos personas focalizadoras y un grupo de satélites que siempre están ahí participando. Por ejemplo, tengo amigos que están como más en el palo audiovisual. Sí. Entonces son los que me dan una mano con los videos, las fotos para ir subiendo. También se dividen en distintas secciones de trabajo, por así decirlo. Claro, hay toda una parte de ilustración, es decir, el proyecto nace en un espacio cultural y nace como a punta de compartir saberes y de encontrar en una oportunidad la vuelta para cortar una botella y hacer un vaso. Entonces yo tenía en la casa donde vivía antes, tenía como 80 botellas tiradas ahí de vino y otras cosas, como una gran colección. Una juntadora, lo que juntaste en la adolescencia, se podría decir. No tanto. También un poco de ahora. Tal vez en unos meses. Y así como una especie de nostalgia de lo que hubo en aquellos recipientes, bueno, me dispuse a cortarlos, los corté todos, encontré la vuelta y con amigos con los que participo en realidad en este centro cultural, que queda en Caballito, encaramos, me dijeron, che, ¿por qué no te venís a hacerlo y nos mostrás cómo lo haces? Y lo hacemos acá, que también hacían fiestas ahí, a veces se necesitaban los vasos siempre, así que... Y además sobraban botellas de lo que se consumía. Siempre, claro, siempre. Y siempre hay un montón de botellas por todos lados. Entonces dije, bueno, dale, encarémoslo. Y como poco a poco fuimos desde un método precario de corte de botella, que al principio es el del hilito con el algodón y el alcohol, digo al principio porque es el calor y la diferencia de temperatura lo que lo corta, pero las corto con una resistencia como eso de... ahora. Ahora, sí, de las de estufa de cuarzo. Previo a ello las marco con un cortavidrio y una base que me armé, todo muy casero, como en un cajón con... Claro, sí, las fotos, uno por ahí habla, dice, un taller de reciclado de botella. No, es algo muy casero que está bueno, digo, como es emprendimiento, sencillo, digo, que claro. No es que uno necesita un montón de dinero y un montón de cosas. Uno lo puede hacer. Con 5 pesos puedes empezar. Claro. Si te interesa, con más la lija, qué sé yo, con 10, 12 pesos puedes arrancar. Una resistencia, o te puedes sumar al taller y lo hacemos más grande. Ni hablar. Siempre está en las puertas del taller, están abiertas a la participación de todos los que tengan ganas de. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, el taller? Esto, vos recién fuera del aire me contabas que en este momento estaban justo a puertas cerradas, pero que ahora iban a volver a abrirla. Con los chicos de la casa hicimos un mes de producción interna de la casa como para poder acercarnos a distintas movidas y también hacer de esto un movidas de feria, ¿no? Con donde se maneja la información que nos gusta manejar y donde nos sentimos del palo también, como en casa. Así que dijimos, bueno, terminemos una buena producción, armémonos un paño de 150 productos más o menos, como para movernos, y encaramos en esa, en agosto. Los meses anteriores teníamos abierta la casa y ahora septiembre también. En principio va a ser los martes a la tarde, en donde, bueno, abrimos las puertas, te mostramos cómo lo hacemos nosotros, qué cosa hemos ido encontrando con el tiempo, porque las maquinitas, si bien son precarias y caseras, tienen como el ojo de haberlas transitado. Entonces las fuimos mejorando poquito a poco. También me fui como contactando con otras personas, artistas de vidrio, que se encargan de meter vidrios en hornos de altas temperaturas para fusión. Entonces encontré la manera para pintar los vasos con tintas vitrificables, a partir de serigrafía también, todo muy casero y muy manual, claro. Como sin máquinas que, bueno, mando esto acá, me lo imprime una máquina láser y... Claro. No, bueno, estos con unos... son calcos en tintas vitrificables que se hacen a mano con serigrafía y se pega como muy delicadamente, es una filmina muy delicadita, después de eso va al horno y queda... en esencia como la pintura vitrificada, si querés que se salga. ¿Cómo aprendiste vos a hacer esto? ¿Te enseñaron de chiquito? ¿Fuiste a un taller? La primera vez que lo vi haciéndolo fue en la casona de Humahuaca, el bar, el centro cultural, que estaban haciendo, vi los vasos y digo, uy, loco, qué bueno, ¿cómo los hacen? Y con una resistencia, me dijeron, mirá acá, y me mostraron dos ladrillos en B y una resistencia y yo no lo podía creer. Y nunca pude ir al taller que daban ellos porque no se me daban los días y bla. Entonces agarré, me metí en internet y digo, si estos lo hicieron en la web, claro, están los secretos. Wikipedia. Así que me metí en internet, en YouTube, vi cómo eran dos ladrillos puestos en B con una resistencia arriba y hacés girar la botella arriba de eso. Siempre en el mismo lugar. Bueno, así fue como surgió. Y eso, perdón, el vaso, por ejemplo, vos lo cortás ahí y después, ¿tenés algún otro proceso de...? Sí, digamos, hay que esmerilarlo. Si bien le podés quitar el filo y tener un vaso punk que no te corte... Un vaso punk. un vaso heavy, ¿no? Cada sorbo, ¿viste? Claro. Un pedazo menos de boca. Claro, ¿viste? Ibas cortando. Y... a partir de conocer gente que labura el vidrio de manera artística y ver cuáles son los secretitos que tienen ellos para laburarlo, me empecé a encontrar con otros materiales, como o con mechas para perforar vidrio específicas, o lijas diamantadas, que son como unas esponjitas, cosas muy coquetas, que decís, ¿y esto? Sí, que si uno lo ve... Claro, no sabés qué es esto. Y que funcionan con agua, que es un poco la idea de todo esto. Como hacer lijar y pulir el vidrio con agua para que no amargarte la vida. Porque el polvillo de vidrio en los ojos, te lo respirás con filtros. Como hay un montón de medidas de seguridad a las cuales también tengo que estar atento, y que las comparto con la gente que se quiera venir al taller. Por eso por ahí cuando abrimos decimos, bueno, vamos a hacer un taller, como sabemos que tenemos que tener los filtros específicos para todos, respiratorios, como los mismos visuales, y está bueno que nos manden un mail o que nos avisen, che, me interesa el taller, podés o no podés. Y en función de eso, asegurar todos los materiales todo lo que hacen necesario a la seguridad de laburar. Que puede ser, es muy divertido, pero bueno, quizás si a veces estás todo el día cortando vidrio, hay que tomar precauciones. Sí, no, la seguridad mínima, claro, digamos. ¿Y qué otras cosas más hacen además de vasos? Digo, esto, porque esto, vos empezaste solo con vasos. Claro, ahí empecé. Y después empecé a ver que jugando con partes de botellas podía ser... empecé a usar, por ejemplo, hacer vasitos como más chiquitos, recipientes, en donde hacía velas, adentro de los recipientes, velas aromáticas, de colores. Después, a partir de perforarlas, pude colgar esas velas y ponerle, como de tulipa, otras botellas más grandes, con botellas de colores. Entonces, queda ahí bonito. Es como... ¿Has visto? ¿Usás, por ejemplo, todas las partes? Yo sí quiero, ¿usar todas las partes de la botella o solamente todas sirve la base? No, y según lo que quieras hacer. ¿Y eso, por ejemplo, para combinar dos vidrios? ¿Para fundirlo, decís? Todavía no llegamos al... No, esa es la clase número 5. Claro. ¿Combinar dos vidrios, decís que queden fundidos los dos vidrios? Y hay que meter los dos vidrios en el horno. Claro, está bien. Lo que tienes es que, bueno, cuando metes en el horno y el vidrio empieza a deformarse, ya se te deforma... Es muy difícil controlarlo. Claro. Pues son procesos de 12 horas. Está bien, sí. El vidrio tiene como una curva de calor que lo van sometiendo y lo dejan como 2 horas a 250 grados. Después pasa otras 2 horas a 300 grados. Y así lo va... ¿Y el horno es específico o tiene alguna... o puede ser un horno cualquiera? ¿Es el mismo horno donde pones el pollo? No, es el mismo horno. Alguna vez lo probamos de hacer así, no tuvimos muy, muy buenos resultados. Quedó frío. ¿Cuál fue el resultado? Quedaron crudos los vasos. ¿Qué implica? ¿Que se rompan, no? En lo que es el vidrio, que no se funda ni nada. No, claro, no se funde. Un horno de cocina común, con suerte, llegará a 200 grados, 180 grados y funcionando perfecto. Claro. El vidrio empieza como a tomar temperatura de fusión a partir de los 550 grados, dependiendo del vidrio. Y según cuánto lo someta, se derrite, como a los 1200 se derrite, por ejemplo. Y eso también, ahí hay una parte proyectada, experimental, de hacer moldes de algunas piezas que nos faltan, como para hacer copas y demás. Pero bueno, todo eso es tiempo. Es tiempo. Experimento también ahí, de ver cómo lo... Y también que no tengo el horno en casa, no es que digo, bueno, lo tengo acá, lo hago todo, sino que una amiga que es profe de vitrola, que me se copa con el proyecto y me dice, bueno, acá venir, está todo bien, lo usás, pero bueno, también es el laburo de otra persona. Claro. ¿Dónde queda este lugar? Así es, para que la, no sé, Juan, si Bautista se puede... Alberdi, sí, se puede. Juan Bautista Alberdi 448 es una casa. Ahí está el taller, en una habitación grande. Tengo todo el material acomodado y a la espera de ser cortado por quien tenga ganas. ¿Y para comunicarse con vos? ¿En Facebook? Lo pueden hacer por Facebook, es facebook.com/basófilos, con B corta, basófilos, como el amigo de los vasos. Así que ahí también, si quieren, le agregan un me gusta, que viene bastante bien. Siempre. ¿Y los horarios cuáles son? ¿Son diversos? ¿Salen 2-3 veces a la semana? ¿Cómo es? Por lo pronto, los martes a las 18 horas, a partir de septiembre, el taller está abierto. Si hay más interesados que me digan, mirá, yo quiero hacerlo, pero no puedo los martes, bueno, vamos agrupando en función de los que se vayan acercando, y a veces armamos dos grupos. Podemos hacer uno, por ahí hay gente que dice, no, mirá, yo salgo frito el laburo, no quiero ninguna más. Claro, si se juntan, pero un sábado me vendría bien, bueno, listo, organizamos. Y esto, te hago una consulta más. Por ejemplo, si a mí me faltan vasos y quiero vasos, ¿los puedo comprar? Podés pedir, claro, nos podés pedir. Encargar vasos. Nos podés encargar vasos ahí mismo, podés encargar vasos que sean impresos o no impresos. Podés encargar por cantidad. Si te interesa que tu logo esté en un vaso o en un producto, una vela, una luminaria. También hacemos lámparas colgantes con los picos, con las damajuanas también. Cortamos damajuanas, hicimos cosas muy bonitas. Es decir, en toda la línea de productos podemos imprimir cualquier archivo que nos manden de manera digital. Es decir, por ejemplo, me mandas un Corel o un Photoshop, lo que sea, eso lo paso al chablón de serigrafía y ahí empieza el proceso. Así que si querés un logo... Te mandamos el logo de Culturalmente. Vamos a hacer un esfuerzo de producción. y vamos a hacer los vasos de Culturalmente. Y los podemos sortear para la gente, que para nuestros escuchas. A ver si así los escuchan solamente con un regalo. Bueno, muchas gracias, Luis Castillo. Estuvo con nosotros contándonos qué es Vasofilo. Muchas gracias por invitarnos. Culturalmente, conducido por Melissa Busata y Lucas Méndez. Todos los jueves de 12 a 13 horas por Radio Éter. Bueno, y se nos ha llegado el final, así con esta musiquita toda que para juntar nuestras cosas. Bueno, pero no se vayan porque ya están ahí afuera, me están tirando la puerta abajo que quieren entrar los chicos de Éter Acondicionado. Que se vienen con un programa hasta las 14:30 horas, en donde pueden escuchar un montón de cosas. Hoy es jueves de covers. Mirá. ¿Jueves de covers? Jueves de covers. No nos escuchan. Como no todos los jueves. Pensé que nos estaban escuchando. Jueves de covers, vos lo sabés. Jueves de covers en Éter Acondicionado. Así que bueno, nosotros también agradecemos a Rodrigo, que vino hoy temprano, a Luis, que está con nosotros en el piso, a Juan, que nos presentó un centro cultural nuevo. Felicitamos nuevamente a Chancho Acuerda, que ganó el premio Gardel. Un gran reconocimiento para la música independiente, me parece. A full. Con toda la movida que hay y con lo que cuesta, ¿no?, llegar y difundirse, porque además son muchos los artistas que están haciendo esto. Así que bueno, se nos acabó el tiempo. Hasta el jueves que viene a las 12 del mediodía por www.radioeter.com. ¿Y a dónde más nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en facebook.com/culturalmenteradio. O si nos extrañan así durante la semana y se les hace muy largo, o por ejemplo quieren pedirnos info de algún taller o algún lugar, o difundir algo, nos pueden escribir un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Y nuestro Twitter, culturalmente, ok. Gracias, Debbie, por operarnos hoy. Genial. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, nos vemos en Culturalmente. Se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.